rompe con la costumbre y súmate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidos, 10.03, dicen todos los relojes de esta radio, donde hoy estamos haciendo el Enredando las Mañanas, que es la que está ubicada, de todas las que hacemos el Enredando, en el barrio porteño de Mataderos. Aquí estamos en el estudio Víctor Basterra de Radio La Retaguardia para hacer el Enredando las Mañanas de hoy. Y vamos hasta las 12 con muchísima de información, con muchísima información que tenemos que ver cómo hacemos para que entre, con un montón de cuestiones que fueron surgiendo en el día de ayer. La mayoría son malas, ya la sabés, pero hay alguna buena. Ayer hubo una buena en el Senado de la Nación y queremos ver qué implica para la gente que vive en las villas, en los barrios populares de todo el país, la ley que se sancionó ayer que les que expropia esos lugares, digamos, esos terrenos que estaban en disputa para poder otorgarles la propiedad a las personas que viven allí desde hace un montón de años. ¿Qué implica esto? ¿Qué implica que lo haya hecho el gobierno más a la derecha desde el regreso de la democracia? Seguramente, bueno, viste cómo son las cosas. Populistas no solo son los de izquierda, hay populistas de derecha también. Y aquí estamos viendo una de las situaciones en las que el gobierno nacional, en el medio de una crisis, termina sacando una ley que casi fue escrita por las organizaciones sociales que laburan el tema, que implica realmente un avance, por lo menos en los papeles, importante para la gente que habita las villas. Y hay una cuestión ahí en el nombre, en el significado de las palabras, ¿no? Villas viene de cuando se les decía en los 70, en los 80, sobre todo en los 80, villas de emergencia, digamos. Eran lugares como, justamente, de emergencia, en el sentido que hasta podría presumirse que era una situación temporal que iba a superarse en poco tiempo. Pero claro, con el correr de las generaciones, hay 2, 3 generaciones de familias que se han criado en esas villas y que empiezan a decirles barrios, ¿no? Desde un tiempo a esta parte empiezan a decirle barrios porque son sus barrios, porque son los lugares donde se criaron ellos, porque son los lugares donde las chicas y los chiquitos corretean hoy. Y entonces ya no da para hablar de situaciones de emergencia, da para hablar de barrios. Y a la vez uno dice, cuando recorre cualquiera de esos barrios y ve cómo no acceden a servicios básicos como las cloacas o el acceso al agua o miles de otros servicios, o no ser perseguidos puntualmente, especialmente por las fuerzas de seguridad, uno piensa, bueno, ¿qué barrio, no? O sea, ¿cómo distinguir de otros barrios donde pasan otras cosas? No pasan esas, digo, no es que son situaciones ideales tampoco, pero donde uno puede entrar y salir tranquilamente porque hay calles, porque puede tomarse un transporte público en la puerta o en la esquina de la casa sin necesidad de recorrer pasillos, porque la seguridad para subir una escalera es otra, totalmente diferente. Pero, digamos, todos nos hemos acostumbrado a que las personas que viven en las villas les dicen barrios y les decimos barrios por una cuestión de respeto y naturalizamos que, me parece a mí, al decirles barrios, que muchas personas puedan vivir de esa manera. Bueno, acá hay una ley que no sabemos qué va a significar todavía más allá de los papeles. Lo que sí sabemos, es lo único que sabemos en realidad, de lo único que tenemos certeza aquí, es que hasta las 12 vamos a estar haciendo Enredando las Mañanas. Lo demás es toda una gran duda. Aunque lo digamos con seguridad, es toda una gran duda. Versión uruguaya de Radiohead. 2 jobs in a week. I bet you think that's pretty clever, don't you, boy? Flying on on your motorcycle, watching all the ground beneath you drop. You kill yourself for recognition, kill yourself to never, ever stop. You broke another mirror, you are turning into something you are not. Don't leave me out. Don't. In conversation, you will be the one who cannot talk. All your insides fall to pieces, you just sit there wishing you could still make love. Permitime que te corte esta hermosa versión de Jorge Drexler de High and Dry de Radiohead para meternos en la realidad que nos abruma. Estamos a minutos de que siga uno de los tantos juicios que se realizan después de alguna causa de gatillo fácil. Fabián Gorosito fue asesinado en Mariano Acosta, en el partido de Merlo, por varios policías en el año 2010, después de un juicio que quedó en la nada. Se está realizando ahora un segundo juicio contra 11 efectivos. Hay amenazas contra la familia, contra los testigos, y estamos entrando a las instancias finales, y está la mamá, María Viera, a punto de ingresar al recinto, así que charlaremos con ella hasta que la llamen para ingresar. María, bienvenida. Estamos aquí en el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, que hoy hacemos en La Retaguardia. Yo soy Fernando Tevele. ¿Cómo estás? Buen día y gracias por la oportunidad que me dan de que la gente escuche lo que le pasa a Fabián. Al contrario, gracias a vos por atendernos en un momento que sabemos que es muy especial, que es una mamá entrando apenas a minutos de entrar a las instancias finales del juicio. La semana pasada nos habías contado, cuando charlamos contigo alguna de estas noches, que bueno, que habían ocurrido una serie de amenazas, de seguimientos, de persecuciones. ¿Está más calma la situación ahora o después de esa denuncia que fue pública? No, por lo menos hasta ahora, hace una semana que se calmó todo, pero es como que se calma un poco y después siguen más fuertes. Esperemos que no. Uh-huh. Vos ya pasaste. Esperemos que siga tranquilo, ¿no? Claro, sí, ojalá. ¿Vos ya pasaste por un juicio que fue en qué año, el juicio anterior? En el 2014. 2014, que terminó con los policías libres, ¿no? La verdad que lamentablemente sí. Pero también nos contabas el otro día que hoy tenés como otra esperanza para este segundo juicio. ¿Por qué? Sí, la verdad que sí, porque conocí gente. Yo, después que pasó lo del primer juicio, me quedé con los brazos vacíos y llorando, y no salí a buscar a nadie. Y bueno, después me di cuenta de que la lucha es en conjunto. Conocí en este camino tan largo gente espectacular y que me apoya y me ayudan, así que gracias a ellos estoy acá de pie luchándola. Y hoy sé que pienso que vamos a tener una gran vuelta y que esto sea juzgado, porque estoy acompañada y me parece que eso es lo que uno realmente necesita. Porque sola ellos te pisan, te hacen lo que quieren. Claro, si claro. Buscas ayuda y uno la tiene y es lo mejor que hace. Uh-huh. Y en este juicio, te han acompañado otras mamás. Sí. Uh-huh. Hoy, ¿qué es instancias de comienzos de los alegatos de las partes? ¿Sabés bien cómo va a ser la jornada de hoy? Mira, hay un policía que quiere declarar, hay unos peritos y tres testigos. Así que si lo hacen hoy, ya termina hoy. Claro. Y ya van a dar la fecha de alegato. Bueno, son 11 policías los que están allí en el banquillo de los acusados por el hecho de la muerte de Fabián Gorosito. Para quien no tuviera en la cabeza la historia, porque son tantas las historias, resumime un poco el día en el que lo mataron a Fabián. Fabián había ido a la casa de un primo, fueron a comprar una cerveza, lo siguió la policía y de ahí lo llevaron a la comisaría, lo torturaron, lo asesinaron y lo tiraron a una cuadra donde ellos mismos lo habían levantado. Ellos tiraron la versión en Mariano Acosta de que él era borracho y se había caído a la zanja. En su segunda autopsia salió todo, los golpes y las torturas que tuvieron. Así que... fueron detenidos el 11 de noviembre y bueno, y en el juicio fueron absueltos. Bueno, María, te agradecemos que hayas charlado con nosotros y suerte en la jornada de hoy. Te agradezco a vos el espacio que me das y que la gente escuche y ojalá que tenga justicia, porque lo único que pido es eso, que mi hijo descanse en paz. Gracias. Un abrazo grande. Hemos charlado con María Viera. Ella es la mamá de Fabián Gorosito. Lo asesinaron en el 2010 en Mariano Acosta, en el partido de Merlo. Es el segundo juicio que se realiza. Hace unos días se expusieron las tres psicólogas que le hicieron las pericias a tres chicos que fueron torturados por los mismos policías y que dieron su testimonio en este juicio. Y las psicólogas de parte, las peritos, concluyeron en que había, digamos, coherencia en el relato que habían hecho los pibes, que no hubo ni fábula ni delirio y que las víctimas lo que hicieron fue contar lo que les ocurrió, digamos. Esto, bueno, ha sido siempre en estos juicios... la presencia de los peritos de parte, aunque sean de parte, digo, son propuestos o por la defensa o por las querellas, terminan siendo esenciales porque para los jueces, ¿no? Y las juezas, porque ellos deciden a partir, muchas veces, a partir de estos informes que reciben de parte de los especialistas y las especialistas. Así que habrá que ver cómo termina este juicio. Resulta muy sintomático y a la vez, bueno, para quienes acompañamos a las familias lo sabemos, pero es muy loco de todas maneras escuchar que para la mamá de Fabián la diferencia entre un juicio y otro es que ahora está acompañada, digamos, ¿no? Porque estamos asumiendo todos que la justicia actúa bajo presión, lo cual está buenísimo cuando tenés elementos para presionarlo, pero un montón de gente no tiene las herramientas para hacer este tipo de presiones o para juntarse con otros, o ni siquiera sabe, como le pasó a María en el primer juicio, ni siquiera sabe que hay un montón de otras circunstancias en las que a otros pibes les ocurre lo que le ha ocurrido a los suyos, y entonces ahí se vuelve la cosa una cosa con otras, ¿no? Y que en general con mamás que se acompañan y que van a sus juicios muchas veces como si fueran sus propios juicios, ¿no? Todo se acaba de... sencillo hablar de género o entender de género, de sexo y esas cosas, que entender el amor. Pero vamos a hablar con alguien que entiende un poco más. Eduardo Lucita ya está en línea para charlar con nosotros. Les anticipo mi tesis. Yo creo que Fito Páez se levanta minas, que por lo general son todas muy lindas, sí, al solo efecto de inspirarse para hacer canciones. Cuando termina la canción, todas las minas que han tenido canciones. Sí, es probable, es probable. Así que, bueno. Este personaje no me gusta. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Este personaje no me gusta. Bueno, estamos todos y todas mirando a Brasil, ¿no? Y lo que está sucediendo, porque el impacto por la victoria casi en primera vuelta de Jair Bolsonaro ha resultado como muy importante, ¿no? Bueno, de todas maneras esto no quiere decir que la cosa no pueda darse vuelta en una segunda vuelta, si se me permite la redundancia, que nunca debiera permitirse, porque la cuestión tiene que ver claramente con si el resto de la sociedad indignada y con miedo, la otra mitad de la sociedad en la que está fracturada Brasil también, se junta para decir, bueno, vamos con este aunque no nos convenza, ¿no? Con tal de que no vaya el otro. La semana pasada, a esta altura de la semana también, el jueves, desde aquí, desde Buenos Aires, en Enredando charlamos con Gonzalo Berrón. Obviamente este es un tema que estamos abordando todos los días desde las diferentes radios en las que hacemos el Enredando de alguna u otra manera, pero lo volvimos a convocar a Berrón para que nos dé, Gonzalo es profesor de la Universidad de Sao Paulo y la idea es que nos vuelva a analizar el después, pero ahí con una pregunta central y básica, que es, ¿cómo es posible que hace 2 años, no más, Lula dijo, voten a ella, y más de la mitad de la población, la mitad más uno casi, votó a Dilma, y ahora dice, voten a él, y no se da la misma circunstancia, por lo menos en la primera vuelta, habrá que ver si se da en la segunda. Y no sé si hay una respuesta, pero Gonzalo Berrón ensaya un análisis que vamos a escuchar ahora. Bueno, les voy a tratar de explicar lo que pasó aquí en Brasil y por qué esa pregunta de cómo el Brasil de Lula se transformó en el Brasil de Bolsonaro. Más o menos esa es la cuestión. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no es un proceso que sucedió de un día para el otro. Es un proceso largo que tiene por lo menos 4 o 5 años. Las primeras manifestaciones de un cierto, podemos decir, cansancio, un cierto malestar en relación a los gobiernos del PT se produjeron, como ustedes deben recordar, en 2013, en junio de 2013. Junio de 2013 es aún objeto de análisis de mucha gente, pero esencialmente tiene 2 manifestaciones, ¿no? Por un lado, una que es como comienza, una demanda por más derechos, ¿no? Sobre todo más derechos en el término de movilidad urbana, pero a ellos se agrega también derecho a acceso a la salud y a la educación fundamentalmente. Ese fue el núcleo de demandas sociales legítimas, podríamos decir, de ese junio de 2013, ¿no? Puedo explicárselo un poco más, pero voy a hacerla corta porque el proceso recién comienza ahí. Pero junio también tiene otra dimensión, que es la dimensión anticorrupción, ¿no? Había, y de hecho por eso es tan difícil de entenderlo, ¿no? Comienza como una demanda por derechos sociales y termina con manifestaciones masivas, sorpresivas, espontáneas, con eje en la corrupción, ¿no? Hay un, ahí se pueden ver algunos elementos ya de lo que será después el futuro, que tienen que ver fundamentalmente con cómo la prensa, los medios masivos de comunicación se manifestaron, transformando o ayudando a transformar una manifestación por derechos sociales, una manifestación también contra la corrupción contra el gobierno de Dilma en aquel entonces en general. Ese caldo de cultivo esas movilizaciones iniciales se van a extender a lo largo de 2013, 2014, hasta llegar al proceso eleccionario de 2014, fines de 2014, ¿no? A fines de 2014 se produce la reelección de Dilma en un contexto ya de gran polarización. Dilma va a vencer a Ezio Neves, que era el candidato tucano, en octubre de 2013, en la segunda vuelta, por una diferencia de un punto y medio, o sea, 51.5 a 48.5, si no me equivoco. Y en medio a en medio de una disputa muy fuerte y con claros indicios de polarización. Es fundamental entender que ese año es el último año de lo que se podría denominar como de bienestar económico, de pleno empleo y tal. Lo que pasó ese año también es que por ser quizás un año eleccionario o de elecciones, Dilma forzó bastante la máquina del Estado para mantener los índices acordes de los índices sociales arriba. Lo que pasa es que eso implicó un gran costo para el Estado, fundamentalmente porque era un esfuerzo sobre todo de abstención de la recaudación impositiva, sin embargo no consiguió mantener niveles de crecimiento económico razonable, o sea, se mantuvo el empleo y tal, pero el crecimiento no fue muy muy alto, creo que no pasamos del 1%, inclusive el último año quizás ya empezó, de 2014 empezó a decrecer. Pero bueno, ustedes entiendan que al día siguiente de la elección, ya Aécio Neves cuestiona los resultados y empieza ese proceso de que luego se transformará en impeachment. En agosto de 2014 comienza otro hecho fundamental que nos ayuda a entender todo esto, ¿no? Que es el inicio de la llamada Operación Lava Jato, que es la operación sobre corrupción más grande que hemos tenido aquí en Brasil y que involucra sobre todo a la Petrobras, ¿no? Y con, no son coimas, son desvíos, donaciones para los partidos millonaria, ¿no? Eso le echó combustible al contexto político y ahí va a aparecer otro de los elementos fundamentales, ¿no? Para entender todo esto. Porque ese combate a la corrupción, que tiene basamentos o tiene bases reales, porque digamos todo el sistema político se benefició del ciclo expansivo de la economía brasileña y del Estado brasileño para canalizar dinero, digamos, para los partidos políticos, para la campaña política y tal. En el caso del PT, obviamente, el PT también formó parte de esos esquemas de financiamiento de la política, pero a diferencia de otros partidos, de su base, de su alianza, el PT difícilmente ustedes van a encontrar líderes enriquecidos, ¿no? Como es el caso de muchos otros partidos, ¿no? Pero bueno, entonces, a partir de la Lavallato y de un 2015, que es un 2015 de mucha crisis económica, en el cual, entre otras cosas, Dilma Rousseff comienza un gobierno totalmente opuesto a lo que prometió en su campaña, y con un proceso de ajuste muy fuerte ya desde el comienzo. Entonces, 2015 va a ser un año de crisis económica y de profunda crisis política derivada de la acción fuertísima de la Lavallato, ¿no? La Lavallato, una operación que, entre otras cosas, involucra acuerdos de delación premiada, se llaman aquí, que son acuerdos con los cuales los empresarios o figuras claves, a cambio de una reducción en la pena, confiesan los esquemas de criminales, ¿no? O de desvío. En una cuestión bastante dudosa, porque hubo como una transformación de ese financiamiento de la política y de donaciones de las empresas en coima o en donaciones ilegales, en definitiva. Pero bueno, y después hay otra cosa fundamental, que es esa alianza entre los medios y la justicia, que se van retroalimentando, porque la justicia va contribuyendo, digamos, va canalizando información explosiva hacia los medios. Los medios al mismo tiempo van presionando a la justicia, y hay como una combinada en el cual la justicia juega para los medios y los medios para la justicia, en un proceso poco claro y poco justo, en definitiva, porque se traduce en una serie de abusos y de falta de imparcialidad por parte de la justicia. Son innumerables los casos en los cuales la justicia no violó secreto de sumario, no violó no violó cuestiones mínimas de respeto de los acusados o de las personas que estaban siendo procesadas, ¿no? El secreto de sumario, etcétera. Entonces, eso fue alimentando una construcción de mucho odio y resentimiento en relación al PT, que lo transformó en el partido, como si fuese el partido más corrupto de la historia de Brasil. Ese era el relato de aquella época, y fue el relato que de hecho ayudó a empujar el proceso del impeachment, que se produce con bases legales extremadamente débiles, y en cualquier país del mundo los motivos por los cuales la presidenta Dilma Rousseff fue impeachada no procederían, ¿no? Sobre todo porque se trataba de una práctica habitual en la gestión pública, las llamadas pedaladas fiscales, que no son otra cosa que un mecanismo de utilización de los bancos públicos para cubrir el déficit anual, pero en una práctica que es bastante común en la administración pública. Entonces, ese proceso que llevó finalmente al impeachment en 2016, combinado con la crisis económica aguda, ¿no? En 2015, el año de la que comienza la recesión, demoniza al PT y lo transforma en el responsable, no solamente el partido más corrupto, sino el responsable por la crisis económica, haciendo como una suerte de de nudo ahí entre corrupción y crisis económica, como si la una tuviese que ver con la otra, ¿no? Y atacando fuertemente lo que había sido la gestión económica petista, ¿no? La cuestión de una intervención del Estado bastante fuerte y tal, que obviamente yo considero que es una crítica totalmente exagerada y parcial, pero bueno, pero eso es cómo se construyó en el imaginario de la gente, que en definitiva lo que nos va a llevar a la situación actual, ¿no? Bueno, allí escuchábamos entonces esta explicación, este relato que nos hace sostenido en el tiempo del profesor Gonzalo Berrón desde Sao Paulo, Brasil, para darnos cuenta de cómo las cosas no se construyen de un día para otro. Esto no es claramente una cuestión que se haya construido en dos días, sino que son años. Otra cosa interesante que decía Berrón también es que es claro que, por más que intente mostrarse como un outsider, como un tipo que viene afuera de la política, Bolsonaro ha pasado su vida haciendo política partidaria y participado, digamos, de diferentes instancias, ¿no? Pero bueno, llama muchísimo la atención, llama poderosamente la atención cómo la construcción de la polarización es bien similar a la Argentina. Yo creo que la única diferencia grande que podemos encontrar es que allá ganó Dilma y aquí no ganó Scioli, ¿no? Entonces no hizo falta ese golpe parlamentario que se dio allí en Brasil para destituir a Dilma, sino que bueno, aquí directamente vía electoral Macri llegó al gobierno. En fin, el gran tema es la grieta, ¿no? Porque muchas personas elegimos no caernos en ella, pero sin embargo la polarización es cada vez mayor y es cada vez más difícil permanecer sin caerse. ¿Viste una grieta en la pared? A través del muro una luz. ¿Te atreviste a espiar así? El mundo girando para vos. Fatalidad. dentro de su celda, ya ves la grieta. Medios tradicionales. Los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. No podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Mi casa está en la frontera. Un programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Mi casa está en la frontera. Un programa para comenzar el día. Mi casa está en la frontera. En red. Bueno, seguimos rapidito metidos en lo informativo del Enredando. Mira, no te vayas para los medios tradicionales de comunicación porque están todos más o menos hablando de lo mismo. Aparecen las primeras encuestas sobre qué podría pasar si Macri es el candidato, si Cristina es la candidata, si Vidal es la candidata en las presidenciales del año que viene. Por supuesto, en las primeras planas, las noticias que tienen que ver con la justicia, pero vinculadas solo a la cuestión de los cuadernos o a otros hechos de corrupción de parte del gobierno anterior. Pero va a ser difícil que te encuentres con algunas noticias vinculadas a la justicia, como la que te contamos hace un rato con María Viera, la mamá de Fabián Gorosito, pibe asesinado por la policía en el año 2010, que está ahora entrando a la instancia final del juicio, estaba por entrar a la audiencia. Y como siempre decimos aquí, y necesitamos instalar que estas causas no son causas aisladas, nos vamos a ir con otro, en este caso un papá, para hablar sobre otro caso de gatillo fácil, pero más cercano, más reciente, que está en otra instancia. Lucas Décima también fue asesinado en Merlo por un sargento de la bonaerense. Tenía 17 años. Este hecho ocurrió en febrero del año pasado. Tenemos en línea a Ismael, que es el papá de Lucas. Ismael, bienvenido aquí al Enredando las Mañanas. Soy Fernando Tevele. Estamos haciendo hoy el programa que hacemos todas las mañanas desde una radio distinta, esta vez desde La Retaguardia. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Gracias por la invitación. En realidad alguien podría pensar, esto en un medio tradicional no ocurre nunca, digamos. Acabamos de hablar con una mamá, pegar otra nota sobre el mismo tema, y justamente queremos también romper con esas lógicas de los medios de comunicación, porque queremos mostrar una problemática que se extiende y que por supuesto en los últimos años se ha profundizado con las fuerzas de seguridad asesinando cada vez más pibes. Contanos de Lucas. Bueno, Lucas era, como bien dijiste, un joven de 17 años, tenía que hacer el cuarto año, le gustaba la música, era un pibe común como todos los de nuestras barriadas, que tuvo la desgracia de cruzarse en el camino del sargento Vallarino. ¿Cómo fue aquel día y aquel cruce? Y mira, fue un día tremendo. Yo vivo en Misiones y la noticia a las 5:30, creo que era, de la mañana, cuando me avisan, que atiendo el teléfono, quedo duro. Por un buen momento me puedo levantar. Y es más, no sabían bien cómo había sido el asesinato, solo sabían que estaba muerto. Rápidamente los familiares fueron hasta el lugar del hecho, ya estaba, bueno, de 6:15, ya estaría la gendarmería en ese momento, porque cuando ellos llegaron estaba la policía provincial haciendo, como es, sellando el lugar. Sí, lo mismo que lo mató, digamos. Claro, claro. Pero se acercó rápidamente la fiscal, eso también quiero decir, la primer fiscal, que era Curtal, y la verdad que se portó muy bien. La policía quiso poner la moto, y a uno de los muchachos como que se había armado una pelea por intento de robo de moto. Cuando llega la fiscal y le dicen, los que estaban, porque se llenó de vecinos, de curiosos, le gritaron que no era así, apartó a la policía que estaba haciendo, los compañeros de Vallarino, y suspendió por unas horas toda esa investigación y trajo a la gendarmería. Uh-huh. Y lo llevó a Lomas de Zamora, la fiscalía de Lomas de Zamora, para que se hagan todas las investigaciones. No lo dejó cerca del lugar, así que eso también es una medida que tenemos que celebrar, que fue certera. Claro. Que salió del ámbito del lugar de acá, de la zona de Morón, Moreno, Merlo. Uh-huh. Lo llevó a otra zona, ¿no? Así que eso es muy importante también. Sí. ¿Y en qué instancia está la causa ahora aquí en Morón? Finalizó la causa. Uh-huh. Este lunes, 8. Con sentencia. La mano empezó, si bien, cuando llegó a los tribunales, inmediatamente la fiscal pidió la detención de Vallarino y estuvo un mes preso, pero cuando pasó en las manos del juzgado de Morón, el juez en ese momento, Meade, dictaminó de que no ameritaba que esté preso, y estuvo libre hasta el jueves anterior al 8, donde finalizaron los alegatos, y que fue algo también muy bueno, porque cuando terminaron los alegatos pidieron un tiempo el tribunal. Cuando volvió dijo que por unanimidad, y eso también es bueno, por unanimidad, uh-huh, le dijeron: señor Vallarino, usted ya está condenado. Y segundo, le dijeron: vamos a hacer lugar al pedido de la querella y la fiscalía, y usted automáticamente queda detenido a partir de ahora. Claro. El lunes 8 de... ¿cómo es? De octubre, vamos a las 14 horas vamos a dictaminar la sentencia, que es lo que fue este lunes. Uh-huh. Y le dieron 2 años. Si bien no es mucho, para nosotros es una victoria, y en el sentido así dirán perpetua, Gianluca no vuelve. Claro. El hecho es que en el cambio de carátula, que venía con simplemente un homicidio culposo, uh-huh, el máximo de pena es entre 5 a 6 años, y fue cambiada la carátula con homicidio simple con dolo eventual. Uh-huh. Y ahí quiero detenerme un poquito, porque además de juzgarlo y condenarlo por el asesinato de Lucas, el dolo eventual, viste que es una figura que, si bien no está en la ley, se la utiliza porque es cuando una persona, en el caso de Vallarino, que lleva el arma en la mano y sin seguro, puede matar. Y a pesar de todo eso, sabiendo, imaginándose que puede matar, continúa adelante, que es lo que hizo Vallarino. Uh-huh. Y esto es un antecedente que va a quedar seguramente para que piensen las fuerzas, si es que piensan, de que no le va a salir barato, que pueden ir presos por portar el arma y hacer eso. Está condenado, lo pusieron como delito. Claro. Claro. Y bueno, es algo positivo. Ismael Vallarino, en aquella jornada, que fue el 23 de febrero del año pasado, ¿acudió a un llamado del 911? Sí, en realidad, bueno, ahí nos enteramos en las audiencias, tuvo tres llamados. En los tres, al lugar que acudieron, si bien había piedras y botellas, nunca había nadie. En las dos primeras no había nadie. Y en la tercera vieron a una señora con unos vecinos, que fue la que dijo de que sí habían escuchado, no que vieron que habían escuchado, disturbios y unos tiros al aire, y que aparentemente había una moto que había protagonizado. Y como a la cuadra y media, Lucas volvía para la casa, para la casa de la mamá. Señal, aquel parece que es uno, entonces, bueno, dice que Vallarino primero dijo, bueno, voy por las motos, pero a la cuadra no lo vio. Ya Lucas estaba en la segunda cuadra y cuando lo vio dijo, bueno, perdí las motos, tengo que seguir a este. Iba manejando con la mano izquierda y sobre su mano izquierda, en la derecha lleva el arma, sobre su mano izquierda, con la ventanilla abierta, o sea, realmente un hombre con intenciones, ¿no es cierto?, de ver que la compañera fue fundamental, tenía valor, le dijo de que cuando le dieron la voz de alto, que Lucas no iba corriendo, iba caminando, ellos iban despacio, y cuando le dan la voz de alto se para, que cuando gira ella está por bajar, siente el disparo de Vallarino. Le preguntaron por qué ella no lleva el arma, dijo porque la situación no ameritaba, no había peligro. Es más, vuelven unos amigos de él a buscarlo. Cuando los ve ella, le ordena que se pongan las manos contra el móvil y también en eso en ningún momento le sacó el arma. Vallarino en ese momento lo único que hacía era tratar de darle reanimación a Luca y empezó a putear y a batearlo, ¿no? Al costado, decirle, guacho, no te mueras porque me cagás la carrera. Bueno, esa es la situación, así que... Claro. Y vos decís que el testimonio de Nelly Avalor, que era la policía que estaba acompañando a Vallarino en la patrulla, resulta importante porque ella da cuenta de que Lucas no estaba, no era una persona peligrosa en ese momento como para disparar. Exactamente, que no representaba peligro alguno. Uh-huh. Y los muchachos que vuelven a buscarlo, que son unos vecinos, que habían pasado antes, lo habían visto a Lucas en una esquina con unos amigos, lo pasan un momento y ellos sienten el disparo. Entonces vuelven a ver qué pasó y se dan cuenta que es Lucas, pues se acercan y ven que no está armado, que estaba solo. Así que bueno, destruyen también en todo, entre el testimonio de ellos dos y lo de la compañera de Vallarino, destruyen todo, ¿no es cierto?, el argumento de Vallarino, que en realidad si uno se pone a mirar no sabe cómo hizo todo lo que hizo en su defensa, ¿no? Que uh-huh. decía que sostenía con un arma, que también ya había cambiado, que él veía que no era peligroso y que se le había bajado el arma y que no sabe cómo se disparó, que Lucas le quiso cerrar la puerta y que con una mano primero sostenía y un pie medio en el aire, porque ya que había cansado de abrir un poco la puerta y que con la otra mano sostiene el arma y la puerta, o sea, algo descabellado, ¿no? Pero bueno. Bueno, queríamos charlar contigo, Ismael, porque así como mostramos que había una mamá ingresando al tribunal en la instancia final del juicio por el asesinato de su hijo, casi como 8 años después. Claro. A veces las historias en la justicia tienen estos caminos sinuosos y largos, y en otras, como en el caso tuyo, a partir del asesinato de Lucas, en un año y algo más, ya está, es tan evidente todo que se pudo conseguir la condena del policía Vallarino a 12 años de prisión, Mariano Vallarino, 12 años de prisión por el homicidio simple con dolo eventual de Lucas. Esto ocurrió apenas hace 2 días y por eso también queríamos charlar contigo. ¿Vos te volvés para Misiones ahora? Sí, me estoy volviendo el fin de semana. Uh-huh. Pero mira, quiero decirte algo que me parece que es re importante y tiene relación que ver también con lo de Fabián Gorosito. Esa circunstancia hizo que conozca también a Villaviera. Uh-huh. Y como bien vos dijiste hace 8 años atrás, ella emprendió su lucha sola. Claro. Y también ahora en noviembre, en los mismos tribunales de Morón, también de Merlo, viene el caso de Germán Gómez, un chico también, un muchacho asesinado por un gendarme en una fiesta, en el 2016. ¿Por qué te digo esto? Porque una de las cosas que nos dimos cuenta todos los padres es que tenemos que unirnos, uh-huh, organizarnos, juntarnos, no estar solos. El día lunes, por ejemplo, antes de lo de Lucas, estaba también una audiencia en lo de Fabián, y había más de 50 personas en la sala, porque es una sala grande, preparada porque hay una policía implicada en el caso. Entonces, toma otro control. No son esos, como ellos opinan, esos, bueno, descartables, son negritos, y ¿quién va a pelear por ellos? Uh-huh. Los padres nos hemos dado cuenta que tenemos que unirnos. Y hay toda una red contra el gatillo fácil, uh-huh, ayuda, que nos ayudamos. Y esto va para tu audiencia, ¿no es cierto? Para que vean de que unidos, con organización, con constancia, con solidaridad, podemos al menos lograr algo de, claro, justicia, algo de paz. Bueno, ella, María, charlamos con María hace unos minutos antes de que entrara la audiencia y yo le pregunté cuál era la diferencia que ella notaba entre aquel primer juicio de hace unos años y el juicio de ahora, y su respuesta fue clara y contundente. La diferencia es que ahora ella no está sola, que está acompañada. Tal cual, digamos, y eso para la justicia que tenemos es elemental, ¿no? Digamos, hay que presionarla y presionarla con... Así es. Así es, por ejemplo, yo estuve en la reconstrucción de que pidió la parte fiscalía, en el barrio donde ocurrió lo de Germán Gómez. O sea, estamos siempre juntos. Uh-huh. Y bueno, y agradecerle a ustedes, los medios, ¿no? Especialmente los, como bien dice, medios alternativos, que son los que también ponen esto, lo tienen siempre presente. Uh-huh. Es usar la memoria siempre, ¿no? Un abrazo grande, Ismael. Un abrazo a vos y gracias, por todo. Gracias. Hemos charlado con Ismael, el papá de Lucas Décima. Lo mató un sargento de la bonaerense en febrero del año pasado y por suerte esta semana hubo justicia para él, un poco, aunque sea 12 años de prisión para Mariano Vallarino, que era el policía, que fue el policía que le disparó.

de ese regimiento de la tablada aquí en el Gran Buenos Aires. Es solo por el caso de Iván Ruiz, que es uno de los cuatro desaparecidos, pero de todas maneras, y es contra el represor Arrilaga, que está en prisión por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar, pero de todas maneras es súper importante el juicio porque abre la puerta después seguramente a investigar las otras desapariciones. De la tablada nos vamos a Barcelona, porque ya sabemos que tenemos a nuestro compañero Luis Angió allí. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Fernando? Bienvenidos también ustedes aquí. No, ojalá fuéramos bien. No estamos ahí, no nos quieras engañar. No nos des la bienvenida a un lugar donde no estamos. Pero yo te quiero decir que si vienes serás bienvenido. Sí, seguramente, pero no va a ocurrir eso. Bueno, ¿cómo va todo por ahí? Bien, hoy hace un día muy lindo, soleado, bastante templado, un clima muy cambiante porque tuvimos lluvia en estos días. Bueno, habrán escuchado, habrán visto por televisión el desastre que fue en Mallorca, una tormenta que hacía 100 años no se daba, donde han quedado anegadas calles, inundados, hay desaparecidos, hay 10 muertos. Fue una tormenta impresionante de agua, lodo, barro, que arrasó con todo, ¿no? Creo que pasaron ya más de dos o tres días y van a pasar muchos días y semanas para que se pueda recuperar esta isla de Mallorca, que es eminentemente turística, y hoy ha quedado todo un sector de ella prácticamente desaparecida desde el punto de vista de lo que significaría el turismo, ¿no? Claro. Pero bueno, aquí estamos. Hoy por lo menos estamos con buen tiempo. Bueno, ¿qué nos vas a aportar un tema que nos interesa y mucho para quienes seguimos las causas de lesa humanidad aquí en la Argentina y lo que ha pasado allá también en la Guerra Civil? Es un tema que yo lo vengo siguiendo desde la primera vez que llegué a Barcelona, que me encontré un domingo en la plaza de Jaume, que es la plaza del ayuntamiento, donde allí está, bueno, el consejo directivo, la Cámara de Diputados y el ayuntamiento, donde unas madres se juntan todos los primeros domingos de mes, de 11:30 a 1:30 de la tarde, donde están reclamando por sus hijos robados. Son todas madres que han tenido familia, han tenido partos en hospitales, fundamentalmente en hospitales públicos, que sabés que aquí tiene mucho peso la iglesia, donde las monjas lo regentean, y donde generalmente las dormían para el parto, y luego cuando se despertaban le decía que sus hijos habían muerto, que habían fallecido, no le daba mucho más detalles, generalmente madres con algunos problemas de marginalidad o de, imagínate, hace 60, 70 años, yo conocí a una mamá que tenía 92 años y estaba buscando a su hijo porque se lo habían apropiado en la época de Franco. Esas madres siguen buscándolos, no hay muchas posibilidades que la justicia llegue al tema. Yo me entrevisté el domingo con una mamá, María Isabel Morera Amaya, que es una de las madres buscando sus bebés apropiados, y tenemos un pequeño audio. Hablé con ella, tengo un audio grabado de más de 20 minutos, y después nos quedamos charlando allí en la plaza del ayuntamiento más de 2 horas, pero es muy importante esta parte que ella cuenta, su experiencia, porque refleja lo que le ha pasado a muchísimas madres en España. Se calcula que desde la época de la Guerra Civil hasta prácticamente no hace muchos años, muchos años posteriores a la muerte de Franco, hay más de 300.000 niños robados y apropiados. Si tenés el audio, lo escuchamos y después seguimos. Estamos los primeros domingos de cada mes, de 11:30 a 1:30, porque soy madre de un hijo robado el 14 de julio de 1973. Mi hijo nació prematuro, o sea, me faltaban unos días para los 8 meses, para las 8 faltas. Entonces mi hijo nació de 8:30 de la noche a 12. A mí me durmieron y al niño pues posiblemente se lo llevaran a la incubadora porque era pequeño. Mi madre y mi marido me dijeron que era muy pequeñito y a ellos le dijeron que se fuera a casa. Entonces yo, como estaba dormida, pues a las 2 o las 3 de la mañana las monjas entran a ver si los enfermos están en su cama y yo le pregunté a la monja por mi niño y ella me dijo: pídele a Dios que se muera, que lo último que se hace es el cerebro y la vista, no querrás tener un niño con problemas mentales o ciegos. Entonces yo ya me quedé traumatizada. Cuando por la mañana a las 7 o las 8 vino otra vez la monja y me preguntó que si había venido mi familia. Entonces yo le dije que no tardarían en venir. Al momento se presentaron a la media hora o así y le dijeron que subieran a neonato, que tenían que hablar con ellos. Tardaron una hora y media o así y entonces cuando bajaron yo pregunté: ¿y el niño cómo está? Y me dijeron: el niño se ha muerto. ¿Y qué más te han dicho? Me han pedido 1000 pesetas para la caja y que ellos se encargan de ello, de todo. Yo ya no me atreví porque yo ya pensé, si está mal, mejor que haya muerto, porque tener una personita con problemas mentales o ciego, pues a lo mejor yo era primeriza después de haber tenido un aborto y entonces pensé que era lo mejor y aquello ya lo quedé olvidado en el cerebro. Cuando yo he empezado a ver la película de Bebés Robados, yo escuché la película, pero a mí me afectó, pero no me afectó en demasía. Pero después fui a un aniversario de una comida, hicieron un comentario sobre la película y no lo hicieron con mala intención, pero a mí me llegó al corazón y me empecé a llorar. Entonces una sobrina que estaba enfrente mío me dijo: tita, siempre estás con esa pena en el alma, ¿por qué no averiguamos qué fue de aquel niño? Yo te lo voy a mirar por internet. Al otro día me llama y me dijo que me fuera al registro civil y pidiera un legajo de aborto. En el registro civil mi hijo no consta. En el registro civil me dijeron que fuera al cementerio que pertenece al hospital donde yo tuve a mi hijo y allí pedí un historial mío y como que no tengo a nadie enterrado, tampoco consta mi hijo. Bueno, allí escuchábamos este testimonio de Isabel contando una de las miles de historias de mamás a los que le robaron los bebés durante el franquismo. Ella habla desde una, digamos, desligada de la política, ¿no? Porque aquí hay como dos ejes en el robo de bebés durante el franquismo que tienen que ver con las presas políticas. Esto comienza con las presas políticas. Y después se extiende, digamos, la maquinaria del robo de bebés, continúa aún cuando ya no se tratara de presas políticas, sino que se, digamos, vieron el negocio y continuaron con el robo de bebés hasta finales del franquismo, ¿no? Pero todo comienza. ¿Hola? Todo comienza, digo, ¿me escuchás, Luis? Ahora un poquito mejor, sí. Digo, todo comienza con el robo de los bebés de las presas políticas. Yo recomiendo que busquen un libro que se llama Irredentas, que trata sobre las presas políticas y el robo de bebés durante el franquismo, porque es el antecedente y principal de lo que después fue el robo de bebés en la Argentina. Esto es llevar a las mujeres militantes, presas políticas a las cárceles, en las cárceles hacerlas parir y llevar a sus hijos a internados regenteados por la Iglesia Católica, todo basado en una teoría de un psiquiatra, Arturo Vallejo Nájera, que sostenía que si vos le sacabas los chicos a los rojos, como les decían allí, y los criabas en otro contexto, esos chicos podían ser buenas personas, digamos, ¿no? Estoy tratando de utilizar los términos lo más cercanos posibles a lo que Vallejo Nájera decía allí. Y esto determinó que por lo menos 30.000 mujeres presas políticas del franquismo sufrieran el robo de sus niños. 30.000, ¿no? Solo de presas políticas. Sí, sí, y por eso decía yo que esto ha seguido, porque yo he estado con otras mujeres y otras madres que, posteriori al franquismo, este modus operandi lo han utilizado en muchos de estos sanatorios, muchas de ellas chicas adolescentes, quizá de familias de clase media, que el quedar embarazadas sin... siendo solteras, entonces las expulsaban de la casa, no tenían dónde ir, tenían que ir para parir a un hospital público, y ahí es donde entraba toda esta operatoria de monjas, de médicos, de justicia, de policía, donde todos estaban complotados para entregar a los chicos. Y justamente el lunes se dio una noticia aquí en España, principalmente en Madrid, en la audiencia en un tribunal de Madrid, donde se pudo por primera vez juzgar y condenar a un médico, Eduardo Vela, que era médico director, ginecólogo del Hospital San Ramón, allí en Madrid, donde quedó comprobado y acusado de robo de bebés, destrucción, detención ilegal de persona y suposición de parto y falsedad en el documento público oficial. ¿Qué quiere decir esto? O sea, abarcó todo lo que pudo. ¿Por qué? Porque él certificó un nacimiento para dárselo a un matrimonio, como que había sido la mujer a la que le dieron el niño, como había tenido un parto natural. Falsificó documento. Tiene una condena de 11 años. Ahora, ¿qué pasa? De acuerdo a las leyes españolas, este delito prescribió a los 10 años. ¿Cómo se considera el delito? A partir del momento de la denuncia. ¿Cuándo hace la denuncia? En realidad no la hace la madre, la hace la hija, que cuando cumple 18 años, Inés Madrigal, para que se entienda, no es la madre la que va al tribunal a iniciar el juicio por la apropiación, sino la propia damnificada, que al cumplir la mayoría de edad se entera de que es hija adoptiva. Entonces inicia el juicio. Eso fue en el año 87. Como esto prescribe a los 10 años y ella recién a partir del 2012 hizo todo el juicio, en realidad el tribunal considera que los hechos fueron reales, que este médico Eduardo Vela hizo todo lo que hizo ilegalmente, pero en el juicio lo absuelven porque prescribieron las penas, no hay imprescriptibilidad de penas. Igualmente, hay una instancia superior, que es el Tribunal Supremo, lo que sería la Corte de Suprema, que puede discutir el tema de los plazos legales. Entonces, está en una instancia que, en realidad, Inés Madrigal, la damnificada, dice... tiene un sabor agridulce. ¿Por qué? Porque sabemos quién fue, sabemos por qué lo condenaron, sabemos lo que hizo conmigo, pero no hay condena efectiva. ¿Por qué? Porque también, de acuerdo a las leyes españolas, el tema de la... y apelando a convenios y acuerdos internacionales sobre tema de derechos humanos, este tema... sería para casos futuros, no se puede volver para atrás para declararlo, vamos a decir, de lesa humanidad, ¿sí? Hasta ahora Eduardo Vela, si vos lo ves en el video, en el juicio, es un viejito de 70 y pico, 80 años, que pobrecito dice, yo no fui, ¿viste? No hice nada. Pero fue una de las maquinarias donde se fueron sistemáticamente robando bebés con esta metodología. Lo que decías vos del libro y del, de quien escribió este libro. Sí, de Ricardo Viñez, no lo nombré. De tener en cuenta madres que eran rojas, entre comillas. Uh-huh. Bueno, pero aquí hay muchísimos casos que no eran rojas, eran personas, mujeres comunes y corrientes que no tenían ninguna actividad política, que solamente habían quedado embarazadas y por determinadas circunstancias y en condiciones quizás socioeconómicas no de las mejores, las monjas y compañías se aprovechaban de la situación y decían, aquí viene una. Claro, obviamente, lo importante, las familias. Lo importante, ¿sí? Luis, es destacar que esa maquinaria comienza con el robo de bebés a las presas políticas. Y, a ver, uno no puede decir qué hubiera pasado aquí en la Argentina si se hubiera sostenido el terrorismo de Estado más tiempo, pero no es muy loco pensar que la maquinaria del robo de bebés se hubiera sostenido aún cuando ya no hubiera presas políticas. Bueno, eso pasó efectivamente en España porque la dictadura se sostuvo durante 40 años, ¿no? Obvio, sí. Y vos sabés que estas madres se habían empezado a reunir, creo que por allí, por el 2012, y tomaron el nombre de Madres de la Plaza San Jaume, ¿no? Teniendo un poquito como antecedente las Madres Nuestras de Plaza de Mayo. Sí. Y ahora tienen, se llaman SOS Bebés Robados. Claro. El grupo que se puede buscar por googlearlo para poder tener algo de información. Bueno, con esta mujer, María Isabel, me ha dado bastantes datos y contactos. Porque lamentablemente, para cerrar si quieres el inicio, como inicié el tema, este domingo no se pudo hacer ese encuentro de todos los primeros domingos de mes en la plaza del ayuntamiento. ¿Por qué? Porque justo el presidente de Ciudadanos, este partido de izquierda que le está haciendo la competencia al PP, con Rivera a la cabeza, Andrés Rivera a la cabeza, hicieron un acto allí en repudio al 8 de octubre, al 1 de octubre, al plebiscito, a la reforma, bueno, toda la discusión. Entonces, como allí en esa plaza se habían juntado 500, 600, 700 personas, o 1000, las madres tuvieron que levantar esa actividad, que creo que debe de ser también la única vez desde que se reúnen que levantan la actividad ese domingo, y esta madre, María Isabel, no se había enterado y llegó ahí. Y yo también llegué ahí pensando que iba a encontrármelas a todas y solo me encontré a ella. Uh-huh. Pero bueno, me presenté, charlé, me puse a hablar con ella y pudimos por lo menos tener este testimonio que, ya digo, son 20 minutos de charla, ¿no? Uh-huh, que seguramente escucharemos en tu programa, en Otras Voces, Otras Propuestas, el próximo martes. Déjame, antes de cerrar, linkear con, para quienes quieran meterse más en el tema, con algunas documentales, porque allí ella, Isabel, daba cuenta de algunos documentales. Quienes comenzaron esta investigación son dos periodistas de Cataluña, de Barcelona, Montserrat Armengou y Ricard Belis. Ellos hicieron muchos documentales, pero el primero que hicieron fue Los niños perdidos del franquismo, del año 2002. Basado en Los niños perdidos del franquismo es que el historiador, también de la Universidad de Cataluña, Ricard Viñez, realiza el libro, unos años después, el libro Irredentas, al que yo te hacía mención, que yo lo busqué recién aquí, porque cuando nosotros publicamos esta noticia en el año 2009, primero en el blog de La Retaguardia y al año siguiente lo publicamos en el diario Crítica de la Argentina junto a Eugenio Otero, había un solo ejemplar de Irredentas en Buenos Aires, en una biblioteca que fuimos a buscar para poder leer el libro, meternos en el tema y poder publicar aquel primer indicio, ¿no? Cuando comenzaba incluso la querella en la Argentina de los descendientes de republicanos muertos o desaparecidos durante el franquismo, que iniciaron aquí la causa que tiene tiene Servini de Cubría a partir del laburo incansable de Carly Slepoy, el abogado que falleció el año pasado. Y allí encontrábamos la maquinaria, digamos, de cómo se robaban bebés durante el franquismo a las presas políticas, pero después aparece toda esta trama. Entonces Armengou y Belis hacen otros documentales sobre el caso, como Devolverme a mi hijo, o Los internados del miedo, que son dos que hicieron más adelante, 2011 y 2015 respectivamente, donde dan cuenta de que la maquinaria se extendió más allá de sacarle los bebés a las madres de a las presas políticas, ¿no? Bueno, sí, tremenda historia y claramente, bueno, claramente un antecedente del robo de bebés en la Argentina, muy claramente un antecedente del robo de bebés en la Argentina. Sí, porque todo fue más o menos igual. Yo le contaba a esta mamá cómo había sido lo que habían sufrido las compañeras detenidas, desaparecidas, embarazadas, cuando estuvieron en cautiverio, cómo las hacían parir, cómo las le robaban a los hijos, cómo los hijos se los entregaban a otros, en algunos casos, bueno, con un poquito, no sé por qué, llegaron a tenérselos directamente a su familia, pero sí, bueno, es bastante, bastante parecido y es un método del fascismo, o sea que el fascismo apela a todos los recursos. Bueno, la seguimos, Luis, siga paseando. Bien, en la medida que nos traiga algunas cositas de estas, le permitimos que siga paseando. Bueno, te comento para cerrar que yo no pude estar porque ya estaba en Barcelona, pero ayer justamente mencionaste sacarle Le Poy y en Barcelona, en Madrid se le hizo un homenaje justamente a él, reconocido aquí en España y en Madrid fundamentalmente, ¿no? Y voy a tratar de buscar, ya que por ahí por Buenos Aires no está, voy a tratar de buscar el libro, este libro Irredentas, a ver si podemos llevar algún ejemplar a Buenos Aires. Dale, de última, aquí por aquí lo tenemos fotocopiado, pero sí, un original vendría más que bien. Un abrazo grande. Bien. Adiós, chau, buenos días. Chau. Luis Angió, parte de este equipo desde Barcelona, contándonos haciéndonos escuchar el testimonio de una de las mamás, de las tantas mamás a las que le robaron sus bebés durante el franquismo. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Radio Chela. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva la Curva. La colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Bueno, en la producción Nico Rosales nos tiene con palo y palo metiendo entrevistas. Te decíamos que, bueno, en general somos un programa que en torno a lo alternativo casi que nos acostumbramos nosotros también a dar siempre malas noticias. Pero bueno, aparentemente estamos a punto de dar una. Siempre desconfiamos un poco, ¿no?, de lo que sale del Congreso Nacional, pero ayer se votó una ley que implica el reconocimiento, de alguna manera, de la propiedad de la tierra de aquellos que habitan los barrios populares o las villas, como quieras decirle. Vamos a charlar con una vecina de uno de los barrios. Fernanda Miño es habitante de La Cava, allí en lo que conocemos como barrio, como San Isidro, digamos. Y queremos saber qué opina sobre esta ley. Fernanda, bienvenida al Enredando las Mañanas. Este es el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hacemos hoy desde La Retaguardia. Yo soy Fernando Tevele. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. Bueno, ¿cómo lo recibieron ustedes este proyecto sancionado por el Senado, que además sale de las propias organizaciones, ¿no? Sí, en primer lugar, bueno, mi nombre es Fernanda Miño, yo vivo en La Cava desde que nací, tengo mi familia acá y además soy concejala electa por Unidad Ciudadana en San Isidro. Uh-huh. Yo antes de ser concejal, mi función empezó el diciembre del año pasado, pero fui relevadora de las viviendas cuando empezó a trabajar el RENAVAP en los barrios, yo misma en conjunto con mis compañeras y compañeros del barrio relevamos a nuestro barrio, y de hecho la Cava ingresa al a este registro por este relevamiento. Imagínate que para nosotros la ley viene a sumar algo súper importante, que es la regularización dominial de la tierra, para que nosotros como barrio podamos acceder a la tierra que vivimos hace tantos años, ¿no? Así que nosotros lo vivimos primero desde el gestar esta ley junto con las organizaciones sociales, y después desde una satisfacción enorme, porque esto se nos viene privando hace muchísimo tiempo, muchos barrios, no solamente acá de Buenos Aires, sino de toda la Argentina. Uh-huh. Vos decías que naciste allí en La Cava, y para atrás, ¿cuántas generaciones llevan viviendo en ese lugar? Yo soy la segunda generación, y bueno, ahora yo tengo a mis hijos criándolos acá en La Cava. O sea que ya van tres generaciones. Tres generaciones. Porque yo contaba al principio del programa que esto de decirles villas en algún momento... Sí. En realidad era villas de emergencia, que en los 80 parecía algo como temporal, y que después ustedes en los diferentes barrios se fueron instalando y también le fueron modificando el nombre, ¿no? Porque al ya tener familias enteras, tres generaciones viviendo en los barrios, ya comenzaron a llamarle como le llamamos cualquiera de nosotros a nuestros barrios, y en todo caso se le agrega el barrio popular, pero ya no hablamos más de villas de emergencia, porque claramente hay un establecimiento, un asentamiento en el mejor de los sentidos, no como suele utilizarse despectivamente para vulgarizar, digamos, las casas que ustedes se construyen allí, ¿no? No tengo muy tampoco me genera cierto conflicto, sino bueno, nosotros hoy somos un barrio popular, un barrio de emergencia ya no, esto ya tiene 60 años La Cava, o sea, de emergencia no tiene nada. Claro. Sí, eso tiene que cuestionarse hacia el municipio, hacia los estados que han pasado y que poco han hecho para que La Cava deje de ser La Cava. Uh-huh. La Cava es una depresión enorme, es un pozo, y la gente sigue viviendo en condiciones indignas, como en muchos sectores. La Cava es enorme y tiene distintos sectores. Eso te puedo hablar de la historia de mi barrio, que la he militado, que la he caminado, que la he vivido, y que no lo cuento de lo que me siguen contando, sino que yo sigo viviendo acá y mi responsabilidad es poder transformar esto desde la obtención de los derechos vulnerados de tantos años. Uh-huh. También he militado en otros barrios del conurbano y en La Matanza también, y tiene nuestro historial. Obviamente acá, al ser un barrio en este lugar de tanta opulencia como es San Isidro, con el presupuesto que tiene, obviamente es obsceno que exista La Cava, que exista la San Cayetano, que exista los distintos barrios populares que están en San Isidro. Lo que sí, que tenemos un patrón común, que no tenemos la titularidad de la tierra. Eso siempre se nos ha privado, siempre ha pasado de aquí para allá, y los vecinos seguimos luchando por eso. En La Cava es otra realidad, ahí hay servicios básicos que no están ingresados regulados, entonces siempre estamos luchando por el ingreso a los servicios y que podamos tener un servicio como cualquier otro y poder pagarlos desde el lugar que nos toque, desde una tarifa social, la lucha de la tierra tiene que ver en principio con el acceso a los servicios, que es lo que más nos importa. Que accedan a la propiedad dominial, ¿crees que va a significar que van a poder acceder a estos derechos que son básicos, que son derechos humanos y que no tienen el acceso a las cloacas, al agua potable, a la electricidad con medidor para poder pagar como corresponde? Yo creo que es un gran avance, no creo que solucione todas las cosas que hoy le faltan a los barrios como La Cava. Es un papel y falta mucho. Yo no tengo grandes expectativas que se haga algo en este gobierno. Todo lo contrario, con todos los recortes de presupuestos que hay y todo lo que están anunciando, no creo que se haga algo en este gobierno. Sí es una herramienta para los barrios populares en organización y en seguir luchando por los derechos que nos faltan, pero la titularidad de la tierra es más que importante. Uh-huh. Hoy no modifica lo que están viviendo, la realidad de los barrios no lo modifica el papel, porque de hecho tampoco falta mucho para que eso se logre. La ley creo que es un comienzo, pero sí lo que estoy segura que eso, más allá de todo, es un comienzo para empezar a trabajar por lo que falta. Claro. Que sin eso es todavía mucho más difícil. Que yo hoy, por ejemplo, me junte con cuatro o cinco familias de mi barrio y presente el certificado de vivienda que tenemos a través del relevamiento que les contaba al principio. Claro. Y vaya a reclamar a AISA, teniendo la titularidad de la tierra, ya es otra cosa. Uh-huh. La cosa es cuando no lo tengo. Y esto es lo que venimos trabajando hace mucho tiempo. Y es la realidad. Esto... Sinceramente en San Isidro tiene una realidad, porque algunos barrios están como en un proceso de regularización por otras iniciativas legales, yo sé que en otros barrios es mucho más importante. En el interior del país, en las provincias, están pasando que los echan, les pasan las topadoras por arriba de las casitas. Entonces, esta una de las cosas que tiene esta ley es que suspende esos desalojos por 4 años. Claro, claro. Y la última, Fernanda, estamos charlando con Fernanda Miño, ella es habitante, nació en La Cava, donde vivía su mamá y donde también se están criando sus niños, y es concejala por la Unidad Ciudadana en el Partido de San Isidro. ¿Qué lectura política haces de que este proyecto haya salido en el gobierno más a la derecha del regreso de la democracia, sin dudas, y no haya salido, por ejemplo, en el del Frente para la Victoria? La lectura política es que a nosotros, a los peronistas, a los kirchneristas, hubiéramos tenido un costo político enorme. El tema es que empezar a repartir tierra a los negros. A ver, yo tengo un Twitter como cualquier persona pública, y después que subo esto con muchísima alegría, muchísima satisfacción, porque hay un trabajo enorme de todas las organizaciones y los vecinos y vecinas de los barrios populares, la catarata de Twitter que me han mandado desde que soy dueña de todos los barrios populares ahora, desde que soy paraguaya, boliviana, peruana, que vengo a usurpar. Obviamente hoy me tiene sin cuidado, yo sé lo que significa esta ley para mis vecinos y las vecinas de los barrios, y sé también quiénes están detrás de esos Twitter, gente que tiene esa xenofobia y este odio por las clases más pobres. Pero bueno, que haya salido en este gobierno tiene que ver con la oportunidad también. De hecho, no sale con un presupuesto. No hay voluntad, no va a haber presupuesto para hacerlo esto. Para nosotros es una herramienta. Yo, a medida que voy siendo y dando la buena nueva, o repartiendo, o dando a información el tema del interés del certificado, estamos revolviendo una olla popular para que los pibes y las pibas puedan comer en los barrios. Pero es una herramienta, y estaba la oportunidad, y nosotros tenemos que aprovechar esto, porque esto es una herramienta para futuras luchas, que cuando volvamos, y volvamos a tener un gobierno nacional popular, esto se va a hacer realidad seguramente con voluntad política. No creemos en solamente que esto es un papel. Si nosotros no hay lucha detrás de esta ley, es letra muerta. Fernanda, muchísimas gracias. Un abrazo. No, gracias a ustedes. Y ojalá que se pueda seguir avanzando. Ojalá, muchísimas gracias. Hemos charlado con Fernanda Miño, es habitante de La Cava y además es concejala en el partido de San Isidro por la Unidad Ciudadana, y bueno, y esta situación de que una ley como esta haya salido por unanimidad en diputados y en senadores, lo que no deja de sorprender, sin dudas, digamos, porque bueno, porque uno no espera esto naturalmente de este gobierno. Y allí, bueno, tenías una parte de la explicación que suelen dar algunos sectores que están vinculados a Unidad Ciudadana, que dicen que si ellos hubieran llevado esto adelante, los hubieran acusado de haber sido Venezuela. Bueno, los acusaron de todos modos, ¿no? De llevarnos hacia ese lugar. En fin, cosas de la política partidaria. Uy, hoy estoy muy... No, era demasiado guitarra ya. Vamos a cambiar, porque probablemente sea el último tema. Bueno, no, lo vamos a poner igual. Así de paso nos preparamos para recibir a una compañera a la que le va a gustar. Esto es de uno de los discos solistas de Slash, el guitarrista de Guns N' Roses, con el bajo del también Guns N' Roses, Duff McKagan, y con la voz y la batería de Dave Grohl, de Nirvana y de todo lo que vino después. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Voz de Grohl te la debo, está en la batería, que era el rol que ocupaba en Nirvana. Y la guitarra que escuchás allí es inconfundible. A ver si, a ver, vamos a hacer un test de rockerismo con nuestra compañera Natacha Bianchi, que ya está en Trelew para vivir el Encuentro Nacional de Mujeres. Nati, ¿estás ahí? Sí, Fer, ¿cómo bueno. va? ¿Todo bien? A ver, vamos a hacer un... una encuesta para ver tu grado de rockerismo, a ver si adivinás de quién es esta guitarra. No. ¿Cómo no? Así ya tan fácilmente te das por vencida. A ver. Es muy fácil, es muy fácil. Desaprobada en rockerismo, mucho los antiguos, pero no me sabe reconocer una guitarra de Slash. La verdad, Bianchi. Bianchi, lamentable. Pero bueno, contanos lo importante que es, ¿dónde estás y por qué? Bueno, llegamos el día martes con mucha suerte. Digo suerte porque hay muchas compañeras que van a estar recién el día sábado. Estamos en la ciudad de Trelew, de la provincia de Chubut, para poder ir. A ver, busca. Porque en zona libre me estaría. Buscate, Nati. Nati, buscate un. Encuentro Nacional de Mujeres. A ver, Nati, buscate un lugar mejor porque te recibimos. No hay buena señal, ¿no? A ver, espera. Ahí está, no te muevas de ahí. Ahí estoy. Ahí estás, no te muevas de ahí. Decías que estás... Estamos en Trelew, en la provincia de Chubut, para poder vivir el 33º Encuentro Nacional de Mujeres. Bien. Y... el encuentro así en concreto arranca mañana. Muchas lo empezamos a vivir ya hace varios días, ya sea por ansiedad o porque tuvimos la suerte de poder venir un par de días antes. Bueno, la idea es que mañana van a estar llegando muchas más compañeras y también el sábado entre la mañana y el mediodía. La ciudad es muy linda, nosotras nos estamos alojando, se podría decir, en el centro de Trelew. Por ahora está todo muy muy tranquilo, digamos, pero porque si no hablando con algunas compañeras acá, sí hay así como una bola así de temor que se corre entre los comerciantes, entre algunos vecinos. Hay una comisaria que va a estar a cargo del dispositivo de seguridad de este fin de semana largo, que ahora no recuerdo el nombre. Bueno, salió a dar unas declaraciones que así como no teman, abran los negocios, que va a estar todo controlado. Uh-huh. Así que nosotros estamos así como ansiosos a que arranque. Estuvimos recorriendo ayer un poco lo que es Puerto Mal. Te perdimos de vuelta, Nati. A ver. Está a 60 kilómetros de Trelew, Puerto Madryn. El encuentro se va a estar viviendo entre esos dos lugares porque también hay algunas actividades culturales que se van a estar dando en Puerto Madryn también, paralelamente acá a Trelew, digamos. Uh-huh. De hecho, no se había votado Trelew y después se trasladó a Trelew por una cuestión de que se espera, en como todos los años, pero en este contexto en particular, digamos, de lo que ha sido este año de movilización, muchísimas decenas de miles de mujeres que lleguen desde todo el país, y para eso tiene que haber infraestructura, ¿no? Sí, es el tema. Sí. Bueno, Trelew cuenta con una universidad, de hecho vamos a una actividad ahora a las 2 de la tarde, porque va a estar Vane participando en un taller. Estamos con Vane, la hermana de Luciano, también que viajamos, parte de familiares, somos las que estamos acá, uh-huh, del grupo de mujeres. Y bueno, y por lo que estuve viendo, hay una, estuve viendo, fuimos ahí un rato con algunas compañeras de del Encuentro Nacional que están en la organización, tienen una, tienen como una oficina, hay en una ventanita de atención, la terminal de ómnibus de acá de Trelew, que están desde el lunes, y bueno, unas, las que lleguen se van a poder acercar y les van a brindar todo tipo de información. Después, van a, como te decía recién, van a estar llegando entre mañana y el sábado de las compañeras. Pues, se esperan más de 50.000 mujeres en todo el país, uh-huh. Inclusive hay compañeras que vienen entonces, como Chile, Uruguay. Hay más de 50 talleres, uno más interesante que el otro, y alrededor de esos talleres que se van a hacer, hay un... A ver, Rati, de vuelta buscamos un lugar mejor allí en Trelew para la señal, porque no te perdimos de vuelta. Espera, Sara. Ahí, a ver. Ahora. Ahí estamos bien. Decías que más de 50 talleres y en paralelo a los talleres. En paralelo a los talleres va a haber radio abierta, va a haber feria, va a haber proyecciones, y bueno, va a haber también otras charlas que se van a estar dando seguramente en alguna escuela. Pero principalmente en el Plaza Centenario, que es como la plaza principal de acá de Trelew, que es gigante y hermosa, digamos. Lo que... Otro detalle no menor para las compas que estén escuchando, nos vayan a escuchar en alguna repetición antes de que viajen, hace mucho frío. Vayan con mucho abrigo. Sí, o sea, hay que venirse con abrigo, sí. Uh-huh. Yo traje un poco primavera, pero me traje abrigo por... porque sí, está haciendo muchísimo frío en la noche, sobre todo. Y camperas de viento, supongo, ¿no? Sí, camperas de viento y... Bueno, nosotros que la miramos desde afuera, yo lo único que puedo decir, lo que siempre me cuenta Euge de los encuentros de mujeres, que para ella, en lo personal, el encuentro pasa por los talleres, por los intercambios entre las mujeres de diferentes planos, digamos, que van a intercambiar y que ahí se igualan de alguna manera con sus historias. Por supuesto que a otras pibas les pasa por afuera, por una radio, por la radio abierta, por la plaza, por donde sea. Todo es válido, todo es el encuentro. Pero bueno, esto que ella siempre dice es el encuentro. Para mí, dice ella, son los talleres, digamos, donde pasa lo rico es ese intercambio en los talleres. Sí. Hay muchas cosas que del encuentro, yo comparto, una es que el encuentro somos todas, y la otra definición es que es así, yo lo digo más como experiencia personal. Una no vuelve a ser la misma después de un encuentro, sobre todo por ese intercambio que surge tanto en los talleres como en otros lugares de encuentro que se dan. Y bueno, eso, me parece que es todo el convivir en lo que es en una ciudad para muchos que no conocen, cuidarnos entre nosotras, es como, bueno, es conocer un lugar nuevo de la mano de un montón de otras, de miles de mujeres que vienen de un montón de lados. Sí, en general son un momento bien intercambio, como decías vos, Pat. Y bueno, también van a estar sucediéndose dos marchas. Una es contra los transfemicidios, que esa marcha va a ser el día sábado a las 18 horas, y después va a haber otra que es como la marcha del encuentro, que es el día domingo, digamos. Uh-huh. Y el lunes al mediodía ya se va a estar conociendo la nueva sede para el año que viene, para el 2019. Buenísimo. Y nosotros desde las radios de la red vamos a estar seguramente sumándonos a la transmisión ya clásica de la red Nosotras en el Mundo. En el mundo, sí. Y seguramente... Creo que las chicas van a empezar a estar transmitiendo desde mañana a mediodía, Bien, y también desde las redes sociales de la red y los diferentes colectivos, sí, vas a poder ir siguiendo lo que suceda, sobre todo a nivel fotográfico y a nivel videos, que es lo que más puede mostrar a través de las redes sociales. Bueno, Nati, mandamos un beso, disfruten del encuentro. Yo las envidio profundamente en este momento. Lo que han sabido construir, nosotros no hemos sabido, hemos hecho cosas. Ya van a llegar. hay ninguna duda de eso. Puede ser, puede ser. No tengo, me gasté todos los temas musicales. Uno para el cierre, elegime, por favor. Bueno, hay una chica que se llama Maca Monamu y canta hermosamente la versión de Llamas Igual de Dos Minutos. ¿Y vos decís que la tenemos en nuestra biblioteca o la tengo que no, buscar? No, es que la tendrías que poner en YouTube, Fer, seguramente te estoy cagando la vida. Me mataste. ¿Cómo decís que se llama? Se llama Maca Monamu. Sí, ya está, ya te lo conseguí, mirá. Ahí está, sos un genio, Fer. Bueno, con eso nos vamos a ir. Te mando un beso grande. Y besos gigantes. Abrazos. Disfruten en serio de este encuentro. Un abrazo grande. Gracias, Fer. Un abrazo muy grande. Chau. Y nos vamos a ir con el tema que Natacha Bianchi ha elegido para el cierre. Me la complicó a morir, no sabés. Pero yo no me doy por vencido. Y creo que lo voy a conseguir, creo. Ah, no, pero me pidió otro tema. Mira, yo había conseguido de Maca Monamu otro tema. Acá está, mira, lo tengo. Lo conseguí. Nos vamos, nos encontramos para seguir haciendo el Enredando mañana desde Jujuy. Carlos se vendió al barrio de Lanús, el barrio que lo vio crecer. Ya no vino nunca más por el bar de Fabián y se olvidó de pelearse los domingos en la cancha. Por la noche patrulla la ciudad, Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.